10:02 a.m. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy continuamos en el capítulo 1 del libro Un Curso en Milagros, que nos habla sobre el significado de los milagros. Y hoy vamos a hablar sobre el apartado número 4, que se titula ¿Cómo escapar de la oscuridad? Bueno, ¿cómo escapar de la oscuridad? Les voy a leer lo primero que nos dice. Escapar de la oscuridad comprende dos etapas. Primera, el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Este paso generalmente da miedo. Segunda, el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar, aunque pudieses hacerlo. Entonces, los voy a repetir los dos. Escapar de la oscuridad tiene dos etapas. La primera, el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Y el segundo, el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar, aunque pudieses hacer. Este paso te libera del miedo. Cuando ya no estés dispuesto a ocultar nada, no solo estarás dispuesto a entrar en comunión, sino que entenderás también lo que es la dicha y la paz. La oscuridad, de hecho, jamás puede ocultar a la santidad, pero tú puedes engañarte a ti mismo al respecto. Este engaño te hace temer porque te das cuenta en tu corazón de que es un engaño y realizas enormes esfuerzos por establecer su realidad. El milagro sitúa la realidad en un lugar que le corresponde. A la realidad le corresponde estar únicamente en el espíritu, y el milagro reconoce únicamente la verdad. De este modo, desvanece las ilusiones que albergas con respecto a ti mismo y te pone en comunión contigo mismo y con Dios. Y bueno, aquí, en esto que les acabo de leer sobre cómo escapar de la oscuridad, en la parte en la que uno nos dice, bueno, en la que uno puede ponerse a meditar, de decir, oye, ya no estoy dispuesto a ocultar nada, y al momento de hacer eso, entrar en perfecta comunión, podremos sentir la dicha y la paz. Yo creo que todos sabemos que hay ciertas cositas que tal vez las tenemos ahí escondiditas, ¿no? Pueden ser tal vez cosas que hicimos o tal vez cosas que no hicimos, pero que están ahí ocultas, están ahí guardadas. No necesariamente tiene que ser un secreto, no necesariamente tiene que ser algo de lo que nos avergoncemos, ¿verdad? Puede ser simplemente algo que tenemos ahí escondido, como que probablemente que haya envidia, que haya resentimiento, que haya coraje, que haya ira. O sea, hay algo que podemos tener escondidos. Y si alguien nos dijera, ok, mira, esta persona lee la mente, esta persona sabe todo de tu pasado, de tu presente y lo que viene en el futuro, en el solo momento en que te toca la mano. Imagínense que hubiera una persona así, ¿no? Y que realmente fuera cierto. Y tú dijeras, ok, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Y tal vez dices tú, tal vez tienes muchas cositas ahí que escondes y que sabes que las escondes. Hay otras que están ahí de manera inconsciente, o sea, que no sabe que uno las tiene hasta que de repente salen a la luz. Entonces, si tú realmente dijeras, pues la verdad no tengo nada que esconder y si hay algo que estoy ocultando de manera inconsciente, pues no me da pena o no me importa que lo den a conocer, entonces aquí estoy. Entonces, cuando llega ese momento, obviamente nos damos cuenta de estas dos etapas, ¿no? De escapar de la oscuridad. Reconocer de que la oscuridad no puede ocultar nada, o sea, por más que digas, ay, lo tengo allí escondidito en mi memoria. Y también el reconocimiento de que no hay nada que deseas ocultar, aunque pudieras hacerlo. Es importante que en este momento seamos sinceros, sinceras. No me tienen que decir nada a mí. Es más, ni se pueden ahorita comunicar conmigo, ¿verdad? En este instante. O quién sabe, ¿no? De repente que llegue alguien aquí. Pero el punto es de que sean sinceros ustedes, sinceras. Y digan, oye, sí, hay ciertas cosas que no quiero dar a conocer. Como tal vez, aparentemente eres una persona muy alegre. Probablemente cuando llegas a tu casa estás triste, o estás con miedo, o estás con coraje, no sé, ¿no? Y si son esas cosas que yo estoy ocultando, pero ya nos damos cuenta que la oscuridad pues no puede ocultar nada aunque tú quieras ocultarlo. Hoy en día, pues hay esta nueva era de influencers que antes no había, o por lo menos no se les llamaba así, en las que hay personas que pues hacen o comedia o que muestran ciertas partes de su vida, de sus experiencias, y que la gente pues se interesa por ellas, ya sea por morbo, ya sea porque les gusta o ya sea por criticar, pero ahí están y la gente, estos influencers, pues se dan a conocer y dan un personaje que la gente le gusta ver, ¿no? Pero no quiere decir que estas personas sean realmente así. Son seres humanos como todos nosotros. Y si le quieren llamar, tuvieron un golpe de suerte, pues lo tuvieron, lo tienen. Pero eso no quiere decir que porque siempre están contando chistes o siempre son alegres, en su casa van a estar así todo el día. Entonces todos tenemos, a lo que voy es que todos tenemos esa partecita que no damos a conocer. Pero el que no la demos a conocer no quiere decir que no esté en nuestras vidas. Les digo lo de las redes sociales porque a veces uno piensa que la gente es tal cual se está manifestando en una red social. Y no, es donde más personajes salen. Inclusive, o sea, nosotros mismos podemos estar actuando en diferentes situaciones. Tenemos personajes para todo. Y tal vez cuando uno conoce, por ejemplo, a su actor favorito de comedia y lo conoce en persona y se da cuenta que es más tímido y que es más serio y que dice, ¿por qué no cuenta chistes? Porque no estoy en mi personaje, tal vez te dirían. Entonces, todo lo que nosotros vemos no es real. Entonces, ¿por qué pensamos que lo que nosotros estamos observando sobre las personas son reales? Y no lo estoy diciendo de una manera ofensiva. Lo estoy diciendo para que nos demos cuenta de que todo lo que nosotros estamos observando, lo estamos observando desde nuestro enfoque. Y desde nuestro enfoque, pues lo vamos a ver como nosotros queremos verlo. Ver a una persona, ver a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, como tú crees que son. ¿Pero realmente son así? Entonces, ya es el momento de que soltemos todas esas ideas que tenemos sobre la gente y sobre nuestra propia experiencia de vida, sobre nuestros recuerdos, o sea, hay que soltarlos. Hay recuerdos que nos hacen sentir muy felices o que nos reconfortan, ¿verdad? O hay imágenes que tenemos sobre el futuro cercano o lejano que tal vez nos hacen sentir también cómodos, cómodas, pero cualquiera de los dos no son reales. Si te cuesta todavía desprenderte del pasado, si te cuesta desprenderte de un futuro que no existe, entonces, pues está bien, o sea, detener pensamientos a que te estén causando dolor, sufrimiento o tristeza, a tener esos recuerdos bonitos o esas imaginaciones bonitas, pues síguelas teniendo. Pero trata cada día de recordar que no son reales. ¿Para qué? Para que poco a poco los vayas soltando, y en el momento que sea el ideal de soltar todo aquello que no es real, que no forma parte de este instante, puedas decir: me libero con amor de todo aquello que pues realmente no existe. Y es así como nos damos cuenta que la luz ahí está, y que no estamos en la oscuridad, porque la oscuridad es la falta de luz. Y si tenemos luz en nuestra vida, podemos ver los pasos y dar pasos seguros hacia donde nos estamos dirigiendo. Pero en la oscuridad no vemos eso. No sabemos si nos estamos yendo a la ira. No sabemos si nos estamos yendo a los juicios. ¿Por qué? Porque estamos en la oscuridad. Y la oscuridad nos hace amigos del ego. Entonces hoy vamos a reinterpretar lo que nosotros pensamos sobre lo que vivimos o sobre la gente que creemos conocer, y lo digo entre comillas. Vamos a reinterpretar, por lo menos diciendo, pues tal vez no fue así, tal vez las personas no son así, y tal vez eso que me estoy imaginando no sucederá así. Pasado, presente en las personas y el futuro. Y de esta manera vamos a irnos liberando de todo aquello que nos distorsiona la realidad. Y la realidad, pues es que la verdad no sabemos, o sea, no podemos estar con certeza de qué es real y qué no es real. Si hay algo que nos dice el libro, es que el ego no es real. Nos habla de la verdad, pero la verdad no se puede interpretar, no se puede dar un significado de esto es la verdad. Tratamos nosotros, ¿verdad?, de ponerle significado, de decir, bueno, pues la verdad es lo que te causa paz, es lo que te causa armonía con todo, con el todo, pero en sí, o sea, uno mismo puede experimentarlo y darse cuenta de que sí, de que no hay maneras en las que nosotros podamos poner, ¿no?, palabras para decir esto es la verdad. Pero lo que sí podemos decir, esto es el amor a mi prójimo, el amor a la vida, el amor a cada instante que estoy viviendo y la atención que le estoy poniendo. ¿Te imaginas que cada instante le pusiéramos atención a cada instante y dijéramos, este instante lo amo, en este instante me amo, en este instante amo a todo, y en este instante soy amor? ¿Se imaginan? No habría tiempo para desviar nuestros pensamientos o nuestra mente, ¿verdad? Entonces, ahí te lo dejo de tarea. Vamos a pasar rápidamente a la lección del día. Hoy nos toca la lección 4. y nos dice: estos pensamientos no significan nada. Son como las cosas que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar. En este ejercicio, o sea, a diferencia de los que ya hemos estado poniendo en práctica, aquí estamos observando los pensamientos que cruzan nuestra mente. Ahora estamos hablando de los pensamientos, no estamos dirigiéndonos, ¿no?, a las cosas que estamos observando. Entonces, todos los pensamientos que se crucen en nuestra mente durante un minuto más o menos, vamos a aplicar la idea. Viene un pensamiento, el que sea ahorita, y di: estos pensamientos no significan nada, son como las cosas que veo en esta habitación, o en esta calle, o en este trabajo, de esta ventana, de este lugar, ¿no? Luego vamos a aplicarle la idea, y si ya eres consciente de pensamientos que no te hacen feliz, úsalos como sujetos para la idea. No selecciones, no obstante, solo los pensamientos que a tu parecer son malos, entre comillas. Si te acostumbras a observar tus pensamientos, vas a descubrir que estos representan una mezcla tal que, en cierto sentido, a ninguno de ellos puede calificársele de bueno o de malo. Por eso es por lo que no significan nada. Y bueno, este ejercicio lo vamos a repetir durante el día, cada vez que pues nos sintamos enojados o molestos, o que estamos ya enjuiciando a todo mundo o a alguien, o que nuestra mente está preocupada o está angustiada, y vamos a decir: estos pensamientos no significan nada, son como las cosas que veo en esta habitación, en esta calle, desde la ventana o en este lugar. O podemos decir, cuando hay un acontecimiento, un pensamiento muy específico, vamos a decir: este pensamiento acerca de no significa nada. Es como las cosas que veo en esta habitación o en esta calle o donde te encuentres, ¿no? Y así puedes aplicarlo a cualquier pensamiento que tú creas que te está molestando o haciendo daño. Estos ejercicios son los primeros que nos van a ayudar, ¿no?, a examinar nuestra mente y a ir suspendiendo todo juicio que tenemos en nuestros pensamientos. No repitas estos ejercicios más de 3 o 4 veces al día, porque en los siguientes lecciones pues vamos a seguir. Entonces, nada más aplícalo máximo 4 veces al día, ¿ok? Y bueno, con esto finalizamos Encuentros Existenciales.